Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de lo que es la atender las necesidades, especialmente de aquellos que están en situaciones difíciles. Pero nos van a hacer algunas advertencias durante todas las conversaciones que vamos a tener durante estos 3 meses. Por eso queremos darle una cordial bienvenida para que usted esté participando con nosotros en todas estas conversaciones. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde usted que nosotros tenemos un resumen de esta conversación que es editado y puesto en el aire por Nuevo Tiempo y también la página www.escuelasabatia.cl, donde va a encontrar estos audios. También estarán otros materiales para el aporte, ¿no es cierto?, de lo que es este modelo para un mundo mejor. ¿De qué podemos conversar? Yo estaba pensando cuando Dios le dio la ley en el Sinaí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo Dios? Fíjate que voy a leer aquí Éxodo 29:25. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, no fueron ellos. Tiene una cuestión que quedó muy clara en la mente del pueblo de Israel. No fueron ellos en realidad, sino que Dios hizo con los egipcios. Y cómo os tomé, y esta expresión es muy hermosa, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Dios los trajo, no sé cómo, si alguna vez tú has volado en unos aeroplanos que hay. Se dice que es muy hermoso hacerlo porque hay un silencio y tú te trasladas, ¿no es cierto?, en el aire de un lugar a otro. Pero aquí lo dice el Señor, como sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Qué linda promesa hace Dios a su pueblo. Qué linda expresión de su amor, de su cuidado y de su entrega de mantenerse con ellos mientras ellos mantuvieran ese pacto de relación con Dios. Y Moisés dice que regresó y repitió estas palabras al pueblo, ¿no es cierto? Todo lo que Jehová os ha dicho, haremos. Eso es lo que dijo el pueblo. Pero, ¿cuánto le deudó? Qué terrible la condición a veces del Israel, ¿no es cierto? Y lo juzgamos a ellos y no nos miramos que a veces somos igualmente iguales que ellos cuando Dios nos da bendiciones. Y a veces peor. Entonces no podemos, de partida, no debemos juzgar. El Señor no nos da esa autorización para que nosotros nos pongamos a juzgar. Y juzgando a otros nos estamos condenando a nosotros mismos. Ahora, a mí me llama la atención las leyes dadas por Moisés. Tenían un espíritu generoso, tierno y hospitalario, especialmente hacia los pobres. Entonces, recordemos, el Señor Jesús dijo, pobres tendréis siempre. Y creo que el Señor a veces nos pruebe en ese sentido también, cuando hay alguien que necesita y nos pide, y nosotros negamos la ayuda, pudiendo darla, el Señor está mirando eso. Ahora, desgraciadamente, con esto de la teología de la prosperidad, se hacen negocios con Dios. Y eso no es la idea. Quizás usando a Dios. Sí, más bien se utiliza a Dios. Se utiliza a Dios. Y el que la está utilizando es aquella persona que quiere sacar ganancias de la persona utilizada, y quiere adquirir riquezas. Y así hay muchas personas que se han hecho ricos así, toman la religión como un negocio. Y por eso hay mucha gente que se ha desviado del camino precisamente por eso. Esas personas tendrán que tomar en cuenta que va a llegar el momento en que el Señor les va a juzgar. Van a tener que dar cuenta de sus actos. Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos. Porque claro. La verdad es que el Señor dice que Él va a ser tal como ellos han aprovechado de eso, tal como ellos han utilizado la palabra de Dios, han utilizado a Dios mismo, van a tener que dar cuenta. Ahora, lo interesante cuando uno analiza todo este lineamiento en relación a cómo uno debe portarse y ser con las personas, la verdad las cosas que Dios está tratando de hacer un equilibrio, no está tratando de perjudicar al que tiene mucho. Ya tú tienes mucho, pásalo para acá. No, es eso. Porque le promete, si tú lo haces, ¿no es cierto?, te vas a sentir bien y te voy a bendecir más todavía. Y si te bendigo más, entonces ayuda más. Y entonces al pobre trata de sacarlo de su situación, que no vamos a juzgar por qué razón está así. Yo sigo pensando en el caso de Noemí. ¿Por qué estaba así? Ella no tenía culpa alguna de su situación. Si tú lo miras con calma, se muere el esposo, se mueren los dos hijos, los varones que eran los dueños de la tierra realmente. Así que ella quedaba indefensa. Estaba terriblemente mal en la situación, pero apareció quien la pudo redimir. Ahora lo interesante es que cuando él redime también pierde parte de su heredad. ¿Te acuerdas tú que cuando quisieron, encontró a alguien que era un pariente más cercano, el otro dijo, sí, yo redimo, no hay problema? Sí, pero cuando tú redimas, te vas a tener que casar con Ruth. Ah, no, ahí sí que no, porque ahí yo pierdo. ¿Te fijas la condición? Entonces el otro estaba consciente. Por eso que dice que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo y perdió por darnos a nosotros la salida. Bueno, tenemos que decir de que las regulaciones que el Señor había puesto tenían por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres, ¿eh? Porque hay quienes piensan que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. No, el Señor trata de que los ricos entiendan y lo hagan por amor. Recordemos que hay casos en la Biblia como José de Arimatea y otros que teniendo mucho dinero se hicieron cristianos y ahí el otro caso también fue el de Zaqueo cuando el Señor lo visita en su casa. Incluso tenemos otros acontecimientos, otros hechos que dicen cómo las personas eran buenas. Tú recuerdas el centurión cuando Pedro fue obligado, por decir así, a ir a la casa de este hombre. Sí. Era un buen hombre, ayudaba. Incluso justamente, cuando quisieron que Jesús sanara a alguien de la familia de un encumbrado comandante, él ahí sí nos construyó un templo. O sea, te fijas, hay sí, muchas actuaciones de personas que dieron todo, entregaron todo, pero ellos recibieron lo más grande, que es la bendición de encontrarse con Jesús. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención y volvemos a invitarlos para el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.